Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana, instrucciones para aventurarse en lo cotidiano. Los ejercicios o experiencias que relatamos a continuación están destinados a hacer tambalear una evidencia que creíamos segura. Nuestra identidad, por ejemplo, la estabilidad del mundo exterior o el sentido mismo de las palabras. Después, cada persona seguirá una trayectoria diferente. Nadie llegará a las mismas conclusiones. Mejor, el hecho de haber iniciado el trayecto es ya suficiente. Estas experiencias, desde luego, se basan en determinadas hipótesis y convicciones. Sugieren, en especial, la posibilidad de que yo sea siempre otro. El mundo, una ilusión. El tiempo, una añagaza. El lenguaje, un frágil velo sobre lo indecible. La cortesía, una moratoria de la crueldad. El placer, una moral, la ternura, el único horizonte. Nadie está obligado a compartirlas. Lo único que cuenta es que cada uno encontremos algo que nos incite a proseguir nuestro propio camino, sus propias experiencias cotidianas. Experiencia número 1. Llamarse a sí mismo. Duración: 20 minutos aproximadamente. Material: un lugar silencioso. Efecto: doble. Siéntese en el suelo en el centro de una habitación tranquila, preferiblemente con pocos muebles. Al principio, durante unos instantes, preste atención al silencio, sabiendo que dentro de un momento hablará y oirá, mientras escucha abstraído los ligerísimos ruidos que le rodean. Piense que esta paz terminará pronto. Prepárese para la irrupción de una palabra. Pronuncie entonces su nombre en voz alta. Articule con claridad y repita. Insista. Como si tuviera que captar la atención de una persona que se encontrara lejos y permaneciera sorda a sus llamadas. Imagínese que está llamando a alguien a quien conoce, pero que no le ve a usted. Al otro extremo de un campo, o bien desde una orilla a un barco, o de una casa a otra. Al principio, las 15 o 20 primeras veces, usted tiene la impresión de estar simplemente hablando en el vacío. Está llamando a alguien ausente, alguien inaccesible, de una manera absurda y ridícula. Por mucho que alargue las vocales o pronuncie las sílabas en tonos diferentes, no consigue creérselo. Continúe. La puerta está bien cerrada. Poco a poco, empieza a tener la sensación de que le están llamando. Primero de una manera confusa, apenas perceptible, vacilante, poco segura. Ahí es donde tiene que instalarse. atento a ese inestable equilibrio entre el interior y el exterior. Insista, repita, llámese unas docenas de veces más, maquinal, automáticamente. Es su voz, sí, pero también es la voz del otro, del que está allá. Ahora acaba de distinguirlo. Su voz no se ha desdoblado, y usted tampoco, por supuesto. Sin embargo, siente que es doble, que en cierto modo se ha escindido por dentro. Es usted quien llama, pero no sabe a quién. A usted le están llamando, pero no sabe de dónde. O mejor dicho, sí, desde luego, sabe que se trata de usted mismo en ambos casos, y usted supone que ambos son una sola persona. Es más, lo sabe y todo el mundo está de acuerdo en ello, pero el caso es que eso no es lo que está sintiendo en este momento. Sabe que usted y usted son uno solo, pero ya no lo experimenta de forma plena, evidente. El que llama es el mismo y no es el mismo que el que está siendo llamado. La experiencia consiste en prolongar durante unos instantes este juego del interior y el exterior, de la llamada y la escucha. Hay que sentir, hasta donde sea posible, lo que de insólito tiene ese nombre que conocemos, pero que nunca podemos dirigir a nosotros mismos sin sentirnos otro. Solo los demás, evidentemente, le llaman así, y usted, en situación normal, nunca se llama a sí mismo. Continúe llamándose, a intervalos regulares, hasta casi gritar en algún momento. El objetivo es suscitar ese ligero malestar, no forzosamente desagradable, que acompaña a la sensación de haberse desgajado de uno mismo, mantenerse un rato en esta situación de leve vértigo. ¿Cómo salir de ella? ¿De qué modo colmar esa distancia? ¿Volver a unir ambos extremos? Diga sencillamente, en voz alta y fuerte, con la mayor naturalidad posible, ¡sí, sí, ya voy! He looks like a little girl. Experiencia número 2. Hacer que el mundo dure 20 minutos. Duración: 21 minutos. Material: un mundo y un reloj. Efecto: aterrador o tranquilizador. El pasado queda incrustado. Está presente hasta en los menores gestos. Se enrosca en los pensamientos, incluso en los que, en apariencia, no se preocupan por él. El porvenir, igualmente, está siempre apoyando el más mínimo proyecto, acompaña nuestras más ínfimas anticipaciones. ¿Qué ocurriría si, aunque fuera de manera ilusoria, solo para jugar, intentásemos vencer estas terribles limitaciones? Imaginemos, en la medida de lo posible, que el pasado no ha sucedido y que el futuro no existe. Intentemos creer que este mundo, tal como es, no dura más que 20 minutos. Se ha creado de repente, hace apenas un instante, tal cual, con nosotros dentro. Hace un minuto no existía. Todo lo que el mundo contiene ahora, en cuanto a vestigios, ruinas antiguas, bibliotecas, monumentos, archivos, recuerdos próximos o lejanos, todo acaba de aparecer al mismo tiempo. Los archivos están ahí, los testimonios también, pero el pasado del que hablan jamás ha existido más que en el instante. Este mundo, infinito, variado, múltiple, posee un tiempo de vida limitado a 20 minutos exactos. Después desaparecerá total y definitivamente. No habrá deflagración gigantesca ni explosión cósmica. No habrá un incendio pavoroso ni un horno inmenso. Solo una extinción brusca. Como se desvanece una pompa de jabón, como de repente deja de brillar una luz. Instálese en este mundo de 20 minutos. Compruebe que, en cierto modo, es idéntico al nuestro. Los mismos volúmenes, los mismos cielos. Ningún objeto es diferente. Las mismas personas, los mismos gestos. Observe con más atención. No es el mismo universo en absoluto. Este mundo al que le falta la profundidad de un pasado real y la perspectiva de un futuro posible puede parecer idéntico, pero difiere radicalmente del nuestro debido a este límite temporal. Antes de que este universo efímero haya desaparecido del todo, esfuércese en comprender que tiene la ilusión de que ha existido y existirá otra realidad. ¿Hasta qué punto su pensamiento es diferente de esta existencia cronometrada? Cuanto más experimente esta separación y esta distancia, más podrá sentir la importancia, para nosotros, de lo inmemorial y del horizonte del futuro. Cuando se acerque el plazo fatídico de los 20 minutos, debe notar furtivamente el sordo terror a que todo desaparezca de verdad. Es probable que tal cosa no ocurra. Por lo tanto, en el minuto 21 podrá salir de este pavor sin objeto. Se esforzará entonces en saborear el alivio de ver que el mundo continúa. Después, quizá le quede, en el fondo, la secreta decepción de que nada haya desaparecido. ¡Qué mal perdedor! Experiencia número 3. Hacer el animal. Duración. De 10 a 20 minutos. Se debe repetir. Material. Ninguno. Efecto. Mutante. Cierre la puerta. Mientras dura esta experiencia, es indispensable que nadie le moleste. Cuando esté seguro de que está solo y tranquilo, comience a imitar el animal que más le apetezca. Por ejemplo, respire como un perro, con la lengua colgando, haciendo un ruido ronco con la garganta cada vez que expulse el aire. Husme la alfombra ruidosamente, concéntrese en las patas de los muebles. Gire sobre sí mismo. Túmbese apoyando una mejilla en el suelo. Mordisquéese el codo o el antebrazo, etc. O bien, según su talento o estado de ánimo, maulle, cacaree, vale, dé bufidos, relinche, muja. Y haga los gestos correspondientes. No imite. El objetivo no es reproducir sonidos o representar actitudes. Sus posibles dotes de imitación no le serán aquí de ninguna ayuda. Incluso serían más bien un obstáculo. Porque se trata de meterse en la piel del animal que haya escogido. Déjese fluir. Controle poco o nada en absoluto, según las necesidades del momento. Póngase a gruñir o a gemir. Desacompase la respiración, arrástrese por el suelo, frótese la cabeza en la pared o en el suelo, suelte babas, lámase, haga gestos pesados o aéreos. Esfuércese, si es necesario, en cambiar de dientes, de músculos, de olor. Tenga garras, pico, pelo, cuernos, según convenga. Tantee hasta encontrar en usted esos extraños caminos. Deberá repetir la experiencia para avanzar más. No hay resultados garantizados. Nada que entender. Todo que experimentar. En todo caso, muy pronto se dará cuenta de que algunos caminos son practicables, otros imposibles. Así, es relativamente fácil ser lobo, león o elefante, o bien hiena, antílope, oso blanco. Más allá de los mamíferos se extienden zonas poco accesibles, salvo excepciones o individuos con grandes dotes naturales. Convertirse en hormiga, garrapata, mosca, araña, etc., siempre es muy difícil. Serpientes, lombrices, invertebrados en general, también son de difícil acceso. Los vastos territorios de peces, pájaros, moluscos no dan mucho pie al transformismo de aficionado. Por no hablar del inmenso imperio de las bacterias, que está cerrado casi por completo. En resumen, el mundo es muy pequeño. Thank you. Experiencia número 4. Contemplar el cadáver de un pájaro. Duración. De 10 a 15 minutos. Material. Un pájaro muerto, preferiblemente varios días atrás. Efecto. Meditativo. Los hay por todas partes en el campo, en primavera sobre todo, o en pleno verano. Si tenemos la costumbre de pasear, es inevitable encontrarnos alguno. Es una cría que ha caído del nido o un pájaro joven atacado por un ave rapaz y que no ha sobrevivido a las heridas. O un adulto al que han disparado y se ha refugiado en un rincón tranquilo para morir. No se preocupe por las causas, ni del cómo ni el por qué. En lugar de pasar de largo dejando al pájaro muerto donde está, esta vez lo contemplará. Mire con atención las plumas descoloridas, a menudo recubiertas ya de polvo o un poco de tierra. Observe el ojo grisáceo o blancuzco, vaciado tal vez, y las hormigas que van y vienen, o algunos gusanos. Fíjese en las partes inertes, abandonadas, deshechas. Busque los huesos, tan visibles, tan finos. No olvide sobre todo la vejación, la pérdida, esa manera enlodada e ingenua en que un pájaro es un cadáver en tierra, humillado limpiamente, pero que lo ignora por completo y se refugia en una profundidad ajena al sueño. Sin duda, si mira con atención, con los ojos bien abiertos, al principio el espectáculo le parecerá triste. Una vida que se ha apagado, un cuerpo fuera de lugar, un pájaro que yace en el suelo, inmóvil. Algo así como la derrota total, el fracaso. La experiencia debe consistir en salir de ahí mirando cada vez más clara y más distintamente. Usted ve que el pájaro no revivirá nunca, y también que no siente nada, y que es así, sin quejas ni lamentos, sin nostalgia ni recriminación. Cuanto más lo mira, más debe saber que, en la presencia de ese cadáver, no hay nada que pueda dar pie a un lamento. No hay más que el presente, y usted empieza a saber que es perfecto, porque es lo único. De entrada no es comprensible. Quizás sea que, en rigor, no es algo que se pueda comprender, sino solamente experimentar. En cualquier caso, lo que usted comprobará, si abre los ojos lo suficiente, es que no hay ningún otro mundo que ver, que todo, absolutamente todo, está aquí, ahora, en el presente, dado, nada más, antes, en otra parte, en el tiempo o en el espacio, que sea diferente, mejor, preferible, comparable, lamentable. Solo esto. Thank you. Experiencia número 5. Sonreír a un desconocido. Duración. Ínfima. Material. Ninguno. Efecto. Cómplice. En la calle, en las tiendas, en el trabajo, en el mercado, en el pueblo y en la ciudad, de viaje o en su país, usted no suele conocer a las personas con las que se cruza. A menudo, sobre todo si vive en una gran ciudad o en un lugar turístico, no las habrá visto nunca antes ni las volverá a ver jamás. Puede que no le apetezca manifestarles nada a esos desconocidos. Incluso tiene usted el derecho más fundamental de elegir ser arisco, mudo, indiferente o glacial. Experimente una sonrisa, discreta, contenida, clara pero reservada, simplemente bien intencionada. Pruébelo. Cuando su mirada se cruce con la de una persona desconocida, cuando esté por unos instantes a su lado, no siempre es fácil. Demasiado insistente, su sonrisa puede parecer idiota o equívoca. Demasiado sutil, podría pasar desapercibida. Se trata de encontrar variable según las circunstancias, según las personas, según la fugacidad del encuentro, una sonrisa que diga: hagamos lo posible por ser más o menos soportables los unos con los otros, y como no tengo ningún motivo para odiarlo ni para quererlo, ni usted para conmigo tampoco, le deseo que pase un buen día. O bien que diga: partidario mansedumbre, stop. O cualquier otra cosa por el estilo que le apetezca. No hay razón para otorgarle a esta experiencia una virtud particular. No obstante, mientras la practica, se le ocurrirá que, si se generalizara, se suavizarían las costumbres, o que aumentaría la hipocresía, o ambas cosas a la vez. ¿Y quién dice que la suavización de las costumbres es necesariamente una buena cosa? ¿Y que algo más de hipocresía no sea deseable? Son preguntas que hacen sonreír. Experiencia número 13. Beber y orinar a la vez. Duración: 1 o 2 minutos. Material: retrete y vaso de agua. Efecto: apertura. Desde hace cientos de miles de años, la inmensa mayoría de los seres humanos vive y muere sin haber realizado la experiencia siguiente. Sin embargo, es en extremo fácil y especialmente interesante. Usted, como todo el mundo, orina y en otros momentos bebe. Ignora qué se puede sentir cuando se hacen ambas cosas al mismo tiempo. Esta experiencia le permitirá descubrirlo. Así pues, sin más, tenga preparado un gran vaso de agua. Cuando empiece a orinar, empiece a beber. En la medida de lo posible, debe beber de manera continua. De un trago, sin pausas. De inmediato, le embargan unas sensaciones por completo insólitas. El agua que sale por el sexo establece casi al instante una continuidad con la que le entra por la boca. De repente, por tanto, imaginará y, sobre todo, experimentará una organización de su cuerpo que hasta entonces no había creído posible. El agua que está bebiendo parece salirle directamente por la vejiga. En pocos segundos descubre un circuito directo, garganta-uretra, un trayecto instantáneo estómago-vejiga, una fisiología imposible, pero que está sintiendo de manera directa e indiscutible. En pocos segundos se inventa un cuerpo delirante y sencillísimo que, sin embargo, usted está experimentando de manera manifiesta e indudable. Ya no existen intestinos, ni riñones, ni tiempo de espera, ni filtrado, ni diálisis. El agua circula por usted en vertical. El líquido fresco le atraviesa, le lava por dentro, le limpia de una manera singular y tangible. Su organismo parece abierto por dentro. El agua circula ágilmente entre el interior y el exterior, como un flujo cósmico o un túnel de lavado, según prefiera. Esta experiencia, indefinidamente renovable, de coste nulo, que siempre puede reservar nuevos descubrimientos o curiosas sorpresas, no está considerada como una cura termal. Experiencia número 7. Seguir el movimiento de las hormigas. Duración: 30 minutos aproximadamente. Material: un hormiguero. Efecto: reflexivo. Todo el mundo lo ha hecho alguna vez, pero siempre funciona. Observar durante un buen rato una columna de hormigas siempre da que pensar. Permanezca atento a su metódica obstinación. Estudie con atención, aunque lo haga por centésima vez, cómo van una detrás de otra, se cruzan, dibujan la red regular de un camino en movimiento. Implíquese en el dibujo general de los itinerarios, en las minúsculas variaciones individuales, en las efímeras vueltas atrás. Detecte los inevitables heroísmos y las cargas inverosímiles. Y repita al respecto las meditaciones más triviales, esas a las que todo el mundo ha recurrido una y otra vez. Pregúntese cómo se puede concebir una vida semejante. Medite la idea de una comunidad biológica, una sociedad sin lenguaje. Quédese perplejo al pensar en lo que puede ser una ciudad sin humanidad. Pásmese ante la representación de un organismo constituido por una multiplicidad de individuos. Intente, en fin, imaginarse hormiga, empujando una miga de pan, cayendo en picado desde una piedra, esquivando un fragmento de botella rota. ¿Cómo sabe a dónde va? ¿Cómo conoce las tareas que debe realizar? ¿Tiene hambre? ¿Qué quiere eso decir? ¿Qué piensa? ¿Qué se siente al ser hormiga? ¿Sabe que estas preguntas son irresolubles? Existen mundos yuxtapuestos, paralelos, estancos, no comunicantes. Sería un error hablar de un universo único. El planeta hormiga no es la Tierra de los seres humanos. Ni siquiera está incluido en ella. Apenas está situado en ella. De ahí llegará a la conclusión de que la pluralidad de mundos se encuentra ante sus ojos, continuamente, aunque no lo entienda en absoluto. Experimentará, en suma, que las hormigas no suscitan ideas nuevas, ni mucho menos interesantes. Thank you. Experiencia número 8. Imaginar órganos humanos amontonados. Duración. De 30 a 40 minutos. Material. Láminas anatómicas. Opcional. Efecto. Despiadado. El principio del que partimos es sencillo. Una mano con vida en un cuerpo humano no tiene nada de angustioso. Usted apenas la nota. O bien, si algo en ella le llama la atención, su delicadeza, su finura o, por el contrario, su aspecto regordete, cuadrado, demasiado corto. Es de una manera significativa, viva, portadora de asociaciones de ideas inmediatas. Por el contrario, una mano inerte, separada del cuerpo, aislada, de entrada le dejará sin habla. Cuando no es una mano célebre, sino sencillamente un molde en yeso, la mano de Voltaire, la de Chopin, etc., el efecto puede ser apabullante. El efecto también es diferente y mucho peor cuando varias manos, imagínese unas manos de yeso, cartón o madera, están amontonadas, unas encima de otras, como si fueran objetos. Cuando imaginamos fragmentos de cuerpos humanos, todos del mismo tipo, amontonados sin orden ni concierto, como objetos carentes de función, trozos sin identidad, el malestar que experimentamos es muy especial. No tiene nada que ver con el de las carnicerías. Usted puede atravesar grandes mercados de carne con asco y una repentina fatiga, pero esa exhibición monótona de carnes muertas le parecerá que tiene sentido. Sabrá que es algo usual. Cuando se imagina un montón de manos, o un montón de brazos, o un montón de pies, no sabe qué hacer con esta imagen. Porque cada mano o cada pie llama a un cuerpo, reclama estar unido a un miembro, recolocarse en un conjunto, y también porque el propio montón los paraliza de otra manera. A la absurda soledad del órgano se añade otro horror, el de estar dentro de una masa absurda de abandonos similares. Es una semejanza que no sirve para nada. En efecto, podemos comprender que las tuercas iguales se guarden juntas, como cualquier otra categoría de objetos, pero no hay ningún motivo humano comprensible para que se amontonen los órganos humanos. A falta de poder contemplar realmente tales imágenes, puede usted aplicarse a crearlas con la mente. Imagine que aquí, justo enfrente de usted, se amontonan piernas, unas 100, solo piernas aisladas, de distintos colores de piel, de distintas edades, gruesas, redondas y arrugadas, pequeñas y gordas con varices, peludas y depiladas, lívidas y coloradas, azuladas y sanguinolentas, apuntando en todas direcciones. Mire los dedos separados y los que se encabalgan, las uñas que han saltado, las venas en los tobillos, las rodillas que sobresalen o se difuminan. Puede repetir esta experiencia con dedos, con hombros o con senos. Puede intentar proseguir con corazones, pulmones o hígados, pero el resultado, aunque quizás sea más desagradable, no es tan perturbador como imaginarse cabezas, caras desfiguradas, ojos cerrados o abiertos, labios azules, cabellos en su mayoría pegados. Incluso puede concebir un mundo donde la humanidad, en vez de seguir viva normalmente, hubiera sido despedazada y colocada formando montones en todos los cruces de caminos, de manera que los órganos amontonados señalasen, a lo largo de las carreteras, el triunfo de un orden nuevo. Experiencia número 9. Quitarle el sonido a la tele. Duración. 5 minutos aproximadamente. Material. Un televisor encendido. Efecto. Instructivo. Es bastante extraño que miremos de manera efectiva la televisión. Incluso quienes se pasan mucho tiempo delante de ella y consumen múltiples programas en realidad no la miran, porque casi siempre la escuchamos. La imagen-sonido viene dada como un todo, tiene un sentido conjunto. Tanto si el programa es una estupidez como si es algo sublime. Nos interesamos por este bloque, escuchamos y vemos. No escrutamos lo que de extraño hay en las imágenes. Empiece, pues, por quitar el sonido y mire. Primero atravesará una capa de ridiculez. La verdad es que dan risa todas esas personas que debaten, se animan y se acaloran sin que se sepa por qué. Esas presentadoras que ponen cara insinuante, se contonean, sonríen antes de los títulos de crédito y hasta la próxima vez. Ridículos también los cantantes sin voz, los periodistas mudos, los actores que articulan sin proferir ni un sonido y gritan en silencio, los anuncios sin música ni entusiasmo. Eso no es lo peor. Debajo del ridículo, más o menos profundo, más o menos espeso, reside el terror. Algo mecánico, fijo, inhumano, habita esos rostros que siguen moviendo los labios en vano e hinchando las mejillas para nada. Es algo diferente de la muerte, del frío de los cadáveres, de su blanca inmovilidad. Es una agitación vacía de la vida, un esfuerzo vano para escapar de la nada. Un movimiento que cae. Hay que alejar esto también, terminar tanto con el espanto como con lo risible, dejar de reír y dejar de tener miedo, avanzar en diagonal entre lo ridículo y lo maquinal, ver solamente cómo son esas imágenes sin el sonido, en el fondo insípidas, carentes de sabor, neutras y vacías. La tele también puede conducir a la sabiduría. Thank you. Experiencia número 10. Buscar un alimento azul. Duración indefinida. Material indeterminado. Efecto impreciso. Visto desde el exterior, lo llaman el planeta azul. Es cierto que sobre la Tierra hay una cantidad fenomenal de azul. El cielo durante el día, cuando está despejado, los océanos. No dejamos de estar inmersos en lo azul, de contemplarlo, de respirarlo, pero es imposible comerlo. Lo azul no es comestible, se sustrae a la ingestión. Es un misterio muy sencillo y, sin embargo, muy grande. En efecto, existen alimentos de todos los colores. Casi todos pueden excitar nuestro apetito, pero no hay nada azul que se coma, y la presencia de un alimento azul claro, o azul oscuro, o azul de ultramar, tiene muchas posibilidades de parecer repugnante. La observación de un helado azul marino puede dar la sensación no solo de un extremo artificio, sino en cierto modo de un indefinible malestar. Existen algunas pocas excepciones. No son muy convincentes. El azul de los quesos de Cosers o de Bresse tira más bien hacia el verde o el negro. El curaçao azul conviene a los tristes cócteles falsamente tropicales, pseudoexóticos. El cardo de Lorena con licor está discretamente pasado de moda. La línea azul de los Vosgos, vieja especialidad francesa, ha desaparecido casi por completo de las memorias. Por otra parte, solo se devoraba con la mirada. En resumen, puedes seguir buscando. Nada azul se come. Al menos no con naturalidad y con apetito. Nada que ver con el verde, el rojo, el amarillo, el naranja, hasta el negro o el blanco. Ampliamente degustados. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Que no podemos ingerir el cielo, el planeta, el océano? ¿Deberíamos recordar que el azul también está vinculado con la realeza y con la muerte? ¡Ay! ¡Cuántos enigmas! ¡Cuántos enigmas! Experiencia número 11. Mirar cómo duerme nuestra pareja. Duración. Unos minutos. Material. Otra persona durmiendo. Efecto. Enternecedor. Conoce cada centímetro de su piel, el timbre de su voz, el movimiento de sus ojos y casi todas sus reacciones. Le gusta su risa, la presencia de la cabeza y hasta, por ejemplo, una ligera imperfección que solo usted conoce, quizá. En resumen, que ya han tenido ocasión de tratarse. No obstante, si la contempla mientras duerme, sin duda tendrá la impresión de no conocerla del todo. Ese rostro ya no está presente ante sí mismo. Es como si se hubiera ausentado desde dentro. Los ojos cerrados, el cuerpo lánguido, la postura inesperada, esa inocencia testaruda. Y la respiración que se extiende como otro abandono. ¿Por qué experimentar esta mezcla tan curiosa de inmensa confianza, de leve inquietud y de vago malestar, como si estuviera contemplando una escena que no debería estar viendo? Sin duda, es la justa posición de presencia y de ausencia lo que crea esta desazón. Quizá usted ya no sabe en realidad si esta bella durmiente del bosque es la misma a la que usted ama. Jamás lo sabrá. Puede parecer divertido, o no tanto. Así pues, solo llevándola en su ternura podrá ir hasta el punto más lejano en que usted puede esperarla, hasta lo más vivo de ese silencio del que ella no sabrá nada. Experiencia número 12. Pensar en todos los lugares del mundo. Duración. De 20 a 30 minutos. Material. Ninguno. Efecto. Regocijante. Está cansado de estar donde está. El lugar tiene sus límites, se repite. Ya no tiene nada que le sorprenda o que sencillamente le interese. Está más que harto de este lugar único, siempre idéntico a sí mismo, cerrado. Salir no cuesta mucho. Piense en la infinita diversidad de lugares que existen, próximos o lejanos, en este mismo instante. Sitios célebres, la Plaza de San Marcos en Venecia, las murallas de Jerusalén, la entrada de Central Park por la Quinta Avenida, la Basílica de Yamoussoukro, las pirámides, la Sirenita de Copenhague, la Plaza de Mayo en Buenos Aires, el Coliseo, los Campos Elíseos, la Ciudad Prohibida, Beverly Hills, la Plaza Roja, el Partenón, Trafalgar Square, el fuerte rojo de Delhi, Topkapi, etc. Una lista indefinida, interminable, de movimientos, de plazas, de edificios, de cafés, de estatuas, de lugares importantes de cualquier tipo. No es suficiente. Piense también, hasta el vértigo, en la multitud infinita de sitios modestos, espacios anónimos, sin arrogancia, patios interiores, placitas, callejas, callejones, incluso rincones humildísimos, cobertizos, graneros, buhardillas, bodegas, sótanos, armarios, garajes. En el bochorno de los trópicos, la sequedad de los desiertos, el húmedo frío de las regiones brumosas, en palmeras o abedules, cactus o viejos abetos, arena blanca, rocas rojas, barro, nieves eternas, la prístina blancura de la espuma sobre el azul profundo del océano. Y también hasta el éxtasis, en la lista inagotable de lo que hace la gente. Toda la gente, en este momento, en todos esos lugares del mundo, aman, gozan, gritan, lloran, comen, mueren, duermen, sudan, sufren, se divierten, se sorprenden, envidian, viajan, cocinan, leen, regresan, cantan. Puede nadar en esta multiplicidad, dejarse llevar por esta diversidad sin fin. El sitio donde usted está no es sencillamente uno en el infinito. Contiene todos los demás. Todo está por completo en su mente, a su disposición, siempre. Es suyo y es de todos. Experiencia número 13. Dormir boca abajo al sol. Duración: una hora aproximadamente. Material: toalla de baño, sol. Efecto: rebelde. Al principio solo siente un ligero torpor, un entumecimiento. Luego la presión del pecho en el suelo se hace más fuerte. La respiración más lenta, las formas se difuminan, los gritos lejanos dejan de oírse. No siente más que el calor tendido sobre su espalda como una manta protectora y la sequedad de las piernas. Una suave brisa le impide notar las molestias de la canícula. Solo siente la protección de la cálida luz, su extensión sin falla. Está envuelto por completo en su suavidad, desnudo y lánguido, pero sin miedo a pasar frío. Este único pensamiento le calma tanto que empieza a adormecerse. Ya está, se ha dormido. Al cabo de poco tiempo, el despertar es curioso. No muy agradable, en realidad. No sabe bien dónde está o por qué se ha dormido. ¿Qué gesto puede ayudarle a encontrar la salida? Siente el gran calor que se ha apoderado de su piel. Ahora comienza a temer las quemaduras y los cánceres futuros, los pérfidos melanomas, las metástasis en todas direcciones. Mientras espera un café, empieza a entrar en una agonía bastante desagradable. No se deje engatusar. Mande a la porra a la medicina, a la prudencia de los expertos, a los vendedores de miedo y moderación. Niéguese a vivir hasta muy viejo en un sótano climatizado donde solo comerá endivias y champiñones. Beberá agua clara y estará protegido de toda radiación exterior. Admita que morirá, más tarde o más temprano, más o menos feo. Mientras tanto, duerma como le plazca y haga lo mismo con todo. Experiencia número 14. Buscar la caricia más leve. Duración indefinida. Material apenas nada. Efecto divino. Las caricias son morales, porque carecen de naturaleza. Imposible encerrarlas en una definición, ni siquiera en un espacio dado. Una caricia solo existe al borde del desvanecimiento. Su existencia es una discontinuidad prolongada, una fugacidad mantenida. Siempre aparece al borde de la difuminación, palpita con el vacío, irisa los límites. Si es insistente, ya no es caricia. Deja paso al masaje, a la estimulación, actividades respetables, pero muy distintas. Si no toca, no existe. La experiencia consiste en encontrar la caricia más pequeña antes de dejar de serlo. En efecto, la caricia es tanto más potente cuanto más débil, tanto más exquisita cuanto más leve, siempre que perdure en el roce, apenas, al borde de la desaparición, en la exacta proximidad del ser y de la nada. La caricia mínima tiene efectos de tipo infinito. A usted le corresponde dedicar su existencia a censar una parte de ellos. En particular, deberá comparar las consecuencias de la caricia atendiendo a que ésta roce determinadas parcelas de la cara, la espalda, el vientre o el sexo, y teniendo en cuenta el recorrido seguido. Es igualmente necesario sentir y meditar las diferencias entre la caricia mínima que uno se hace a sí mismo, la que hace al otro o la que el otro le hace al uno. Por último, es aconsejable no pasar por alto los sutiles vínculos existentes entre caricia mínima y éxtasis inefable. Sin duda es una de las fronteras de la historia europea. Por una parte, el precepto de quien, transfigurado, llega a poseer un cuerpo glorioso. Noli me tangere, no me toques. Por otra parte, la fórmula surrealista de la posguerra. Se ruega tocar. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Oyobok para Radio Banquete.